La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzando aquí una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Estamos aquí en Radio La Retaguardia, en la M690, saliendo en vivo y saliendo en otros horarios y días en nuestros queridos medios comunitarios de todo el país. Estamos comenzando la jornada número 608 de este programa de radio sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. Se ha hablado mucho esta semana a partir de un recorte que hicimos de lo que sucedió en las últimas dos audiencias del tramo quinto del juicio de Atlético Banco Olimpo, de los dichos de Omar Torres, a quien ya habíamos empezado a escuchar la semana pasada, un ex gendarme que dio muchísimos datos en 5 horas de testimonio, y entre ellos dio el dato de cómo incineraron el cuerpo de Lucila Révora, la madre de Guado de Pedro. Hoy vamos a volver a escuchar parte del testimonio de Torres, por supuesto la parte que no pasamos la semana pasada, donde preferimos hacer justamente un recorte de todo lo que había pasado, que condensara todo el testimonio. Hoy nos vamos a detener en este episodio de Révora y de Fasano, de su compañero de ese momento. Y también vamos a meternos en el testimonio de Federico Talavera, que es otro gendarme que fue guardia del Olimpo y que testimonió en la jornada siguiente a la de Torres. Esto ocurrió en las 2 semanas anteriores. Y vamos a escuchar algunas reflexiones que nos dimos tiempo para consultar a propósito de esta cuestión de encontrarse con la verdad. Y que los familiares todo el tiempo dicen, cuando van a testimoniar a los juicios, yo quiero saber qué hicieron con los nuestros. Y por ahí, a veces no terminamos de tener dimensión de qué significa ese saber qué hicieron, hasta que nos encontramos con una historia como esta. Y ahí está qué hicieron, ¿no? Y el genocidio nos pone otra vez en la jeta su crueldad. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Es sanadora una verdad cruel? ¿Es mejor una verdad cruel que la incertidumbre? Bueno, por lo que comentan los familiares que pudieron reconstruir las historias por completo, en general sí, tampoco se puede hablar nunca totalizando, digamos, este tipo de circunstancias, porque como decimos siempre, el procesamiento de lo que sucedió con las historias de cada uno lo hace cada uno, y lo hace a su manera, y lo hace como puede, ¿no? Bueno, vamos a escuchar en ese sentido los testimonios de Ana María Cariaga, psicóloga, sobreviviente del genocidio, hija de una de las madres desaparecidas, Esther Balestrino. Pero además, como psicóloga, le está entrando mucho a una mirada desde el psicoanálisis de las consecuencias del genocidio. Y vamos a escuchar también una reflexión de Pablo Yonto, porque siempre, siempre, siempre aporta Yonto algo interesante. Y después nos vamos a meter también en lo que sucedió en las indagatorias de 1 y 60 Comisaría Octava de La Plata, porque todos los imputados se negaron a declarar, pero aún así quedaron un par de perlitas. Y vamos a escuchar un par de episodios que se dieron, uno con el imputado, el genocida del Indio Castillo, integrante de la CNU, de la Concentración Nacional Universitaria, el grupo de la ultraderecha peronista que actuó en las universidades de las grandes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a escuchar también un exabrupto de Eduardo San Emeterio. Volvió San Emeterio, para quienes lo extrañaban, este defensor de genocidas que se negó a llamar a la presidenta del tribunal, Karina Yavor, se negó a decirle presidenta. Cuántas cosas se ponen en juego a veces en las palabras, ¿no? Es más, nos metemos con eso. Vamos a comenzar escuchando el episodio del Indio Castillo. Cuando lo convocan a la indagatoria, él está preso en la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo. No le gusta, estuvo impune mucho tiempo, costó un montón llevarlo a Castillo al juicio. Fue bastante irregular aquel juicio en el que fueron dos imputados nada más por la CNU, Castillo y Pomares. Terminó con uno absuelto, el otro condenado. Gente con mucho poderío en la actualidad, con muchos vínculos con la política actual, partidaria, y por lo tanto de esos que se pensaron que nunca les iba a pasar. Y la reacción está acá, ¿no? No les gusta nada estar preso. El Indio Castillo se hace el gallito desde la cárcel porque le duele estar ahí adentro. Y empezó, arrancó mal con la jueza Karina Yavor. Les hago saber que esta es la oportunidad que el código prevé para que usted ejerza su derecho de defensa material. Tiene la oportunidad de declarar o no. Le voy a hacer una serie inicial de preguntas para identificarlo. ¿Su nombre completo es Carlos Ernesto Castillo? Sí. ¿Su DNI, por favor? 10.558.985. Bien. ¿Tiene apodos? Mi mamá cuando era chico me decía Carlitos, pero después de grande ya no. Bien. ¿Estado civil? Casado. ¿Nacionalidad? Argentina. ¿Lugar y fecha de nacimiento? La Plata, ciudad de Vaperón, el 30 de noviembre de 1952. ¿Edad actual? 70 años. ¿Sabe leer y escribir su grado de instrucción, por favor? Sí, yo sé leer y escribir. ¿Usted? Castillo, ¿se limita a responder lo que le estoy diciendo, por favor? ¿Su grado de instrucción lo responde o no lo responde? Sí, soy universitario. Muy bien. Bueno, así arrancó Castillo con la jueza Karina Yavor. Hasta que intervino Ricardo Basílico. Yo entiendo que algunas personas vieron una actitud de mansplaining, como se dice, en la intervención de Basílico. Es posible que así sea. A mí me pareció realmente que intentó respaldar a la jueza porque sabe que hay ataques que tienen que ver con su condición de mujer presidiendo este juicio. Pero bueno, entiendo también que se lo pueda ver de aquella otra manera. Intervino Basílico y se agarraron con Castillo. Disculpe, presidenta. Señor Castillo, la presidenta la está tratando usted con absoluto respeto. Es lo mínimo que merece el tribunal. No se escucha. Sale todo cortado, no. Bueno. Arbitre los medios necesarios allí el servicio penitenciario o quien se encuentre allí a cargo para que escuche lo que te voy a decir. ¿Me está escuchando bien usted a mí? Ahora sí. Bien. Sí, sí. Entonces sí. Preste atención a lo que le voy a decir. De sí, ninguna manera. Mamá, sí. El doctor Basso. Sí. ¿Qué le habla Ricardo Basílico? ¿Va a admitir que tenga ningún acto de inconducta o falta de respeto respecto de la señora presidenta que se está refiriendo a usted con absoluto respeto? ¿Me va a poner en penitencia o qué va a hacer? ¿Me va a meter preso? No, no, discúlpeme, discúlpeme. Bueno, señor, usted es un testaferro del terrorismo. Que se calla la boca usted. Discúlpeme. Para empezar, este juicio es ilegal, ilegítimo y nulo de nulidad absoluta. O sea, usted tiene menos autoridad que un zorro gris en la esquina. Así que, en el último de los casos, el único tipo que acá tiene derecho a opinar soy yo, que hace 12 años que estoy escuchando las pelotudeces que ustedes hablan. ¿Está claro? Perdón. Bien, le aclaro lo siguiente. Usted se hará cargo de lo que usted manifiesta. Yo le hago saber que el tribunal, en pleno, no va a permitir ningún acto de inconducta. Queda usted notificado. ¿Qué va a hacer, mi amigo? Queda usted notificado. Nada más. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Señor Castillo, le pregunto, ¿va a prestar o no va a prestar declaración? Les estoy diciendo que este juicio es ilegal, inconstitucional, ilegítimo, y ustedes lo plantea, tiene la oportunidad de plantearlo, tiene la oportunidad de plantearlo por los carriles que pueda. ¿Va a prestar declaración o no va a prestar declaración? Sí. Lo escucho. Cuando tenga ganas voy a presentar declaración. Bueno, y no habló. Castillo perdió su oportunidad de enarbolar su discurso. Creo que respondió bestialmente. Respondió como es Castillo, e insisto con esto, me da toda la sensación de que no se banca la situación en la que está y debe haber pensado que nunca iba a estar en esta situación, entonces hace esto que hacía Checolás también, con muy poco nivel, no quiero hablar bien de Jaime Lamón Smart, porque no es eso lo que voy a hacer. Pero sí marca una diferencia, ¿no? Hay una diferencia intelectual ahí importante. Y quien fuera ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires ha también hablado esta semana en el juicio Benavides. Ha dicho un montón de barbaridades, por cierto. Pero hizo un discurso político, como lo que es. El Indio Castillo hizo un discurso acorde a lo que es un patotero, un secuestrador, un torturador, un desaparecedor de personas, de los que se mancharon las manos con sangre en serio, ¿no? De los que dieron las órdenes, ¿no? Que también tienen las manos manchadas con sangre, pero porque dieron las órdenes. Poco tiempo después de eso, ya cuando estaba terminando la audiencia número 2 de este juicio que compartimos con Pulso Noticias, Eduardo Sanemeterio, defensor de genocidas, también aportó sus bravuconadas. Está muteado, entonces. Escúchame. Ahora ahí sí, ¿no? ¿Me escucha? Sí. Ahí lo escuchó. Perdón. No, que voy a adherir, por supuesto, desde ya a la postura de la defensa oficial, tanto del doctor Barreiro, como el doctor Sevillano, y también la postura del doctor Ibáñez y del doctor Olmedo Barrios. Olmedo Barrios. Eso por un lado. Por otro lado, señora Presidente, voy a manifestar también, presidenta. Así como Presidente, perdón, Presidente. No, Presidenta, le pido que me llame como le digo. Le escucho, dígame. Señora jefa de, o señora que conduce el Sanemeterio, disculpe, usted sabe que yo tengo facultades disciplinarias incluso en para presidir el debate. No voy a tolerar más inconductas en el día de la fecha, así que le pido por favor que me llame como le digo. Soy señora presidenta. Muy bien, listo. Lo dejamos ahí. Así como usted acaba de decir que tiene las facultades disciplinarias, que no las ha utilizado con el señor Castillo, sino que las ha utilizado el doctor Basílico, también le voy a pedir que, haciendo uso de esas facultades disciplinarias que tiene, 5 veces usted mencionó y pidió a la gente que está ahí, que no sé quiénes son, si es la querella o si es el público, que mantengan el silencio, la compostura, y no se ha hecho. Le solicito que, en todo caso, en la próxima oportunidad que se produzca esto, a la gente que ha hecho este tipo de manifestaciones o ha interrumpido, los haga retirar de la sala, nada más que eso, señora. Doctora, gracias. Señor doctor Sanemeterio, la primera aclaración. Vamos a aclarar, ya que son las primeras audiencias del juicio, así vamos a tener el juicio en paz. En primer lugar, estoy a cargo de la presidencia del tribunal y no necesito asesoramiento de nadie para realizarlo. Eso es en primer lugar, ni suyo ni de nadie más. Eso para que le quede claro. En segundo lugar, Respecto de la conducción, de la presencia de la sala, del silencio y de la conducta de la gente que se encuentra presente en sala, también lo resuelvo yo conforme mi criterio y eventualmente el criterio del colegio. De modo que lo tengo presente, lo invito, en su caso, si quiere asistir a la sala, no tenemos ningún inconveniente, están siempre todas las partes que se encuentran conectadas invitadas a asistir, es más, están citadas a asistir, es una disposición que tuvo el tribunal a fin de facilitar la celeridad de estos debates que ya demasiado demora tienen, entonces de momento vamos a continuar de esta forma. Tengo presente lo requerido. ¿Alguna otra presentación más? ¿Algún otro pedido más? Un otro pedido, doctora. Gracias. Bueno, así fue el arranque, el cruce en esta jornada número 2, estos dos cruces que se dieron contra dirigidos centralmente a la figura de la jueza Karina Yabor, que actuó de manera impecable. Bueno, cuando volvemos nos metemos, como les decía, en el juicio Atlético Banco Olimpo, quinto tramo. Y nos metemos en el juicio Atlético Banco Olimpo con este segmento en el que el gendarme Omar Torres, quien fue guardia de El Olimpo, uno de los tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de este circuito, contó lo que hicieron con los cuerpos de los militantes Fasano y Rébora. Rébora es la madre del actual ministro del Interior, Guado de Pedro, y eso hizo que la cuestión repercutiera mucho más que en los medios comerciales que otras situaciones que la retaguardia y en este caso Radio Presente damos a conocer de un juicio en el que no solo transmitimos todas las semanas, sino que hacemos una crónica todas las semanas de la mano de Camila Cataño y Alejandro Volkin. Comenzamos entonces contando cómo fue el ataque a la casa de la calle Belén en la que estaban Rébora, Fasano y el pequeño hijo de Rébora, de Pedro. En el barrio de Floresta, según la mirada de Omar Torres. Ahí en el allanamiento que hubo en el de Lucía Rébora y Fasano, fueron directamente a la hora de la siesta, que ellos ya más o menos sabrían que esta familia dormía siesta, y que lo que han hecho, entrar así rompiendo puertas, ventanas, cuando entró Siris, un oficial que se hacía llamar del servicio penitenciario, no me acuerdo cómo era, Avenas, creo que el apellido del oficial este, que se hacía llamar Centeno, el apodo que tenía. Ese fue herido, y el que fue herido también en esa parte, ese día, fue Barreiro, el oficial del ejército este, y la muerte de Siri, el oficial de la Policía Federal. Y todo esto, o sea, ellos mismos se tiraron la granada adentro para poder matar a dos o tres, porque había, ellos tenían que justificar, no sé si justificar o aparentar de que había muerto de un lado, para justificar las otras muertes. Bueno, tremendo lo que cuenta, ¿no? Y muy interesante esto de que tiraron ahí una granada para poder actuar de manera represiva para justificar la represión. Había bastante dinero de la organización en la casa que habitaban Rébora y Fasano en la calle Belén, en Floresta, y parece que en el Olimpo hubo disputa por esos dólares. Después hubo una pelea grande en el Olimpo, de vuelta Barreiro con Cardoso, que lo han parado ahí, pero se han lastimado. Me acuerdo que Barreiro tenía la frente cortada, y todo por una valija, ¿qué te puedo decir? De el diámetro sería de 90 centímetros de largo. Esa valija estaba llena de dólares, de 100, todo llena, con, bien acomodado, que la tenía esta gente en la casa de, Lucía Révora y Pasano. Y llegaron al Olimpo y estaba Mininicusi ese, que estaba con la valija abierta cuando lo fui a ver, que tenía una llamada por teléfono, y lo llamaban del primer cuerpo. Y entonces él se baja, había un entrepiso, él se baja y va a la guardia, que había como 50 metros más o menos, y en ese, trayecto me ven, me tocan así la espalda y me dicen los torturadores, entre Nazario, los del servicio penitenciario, me dicen que era mentira que lo llamaban. Sí, lo llamaban por teléfono, pero habrá sido alguno de ellos nada más que lo llamaba por teléfono para preguntarle algo mientras estos subieron a donde estaba la valija y sacaron, se afanaron, qué sé yo, no mucho, pero se han afanado dólares de esa caja, y se bajaron, y ellos me decían, te vamos a dar unos dólares a vos, dice, para que no digas nada. Y yo digo, pero yo no quiero nada. Calcule que si me dan plata era para que yo calle o diga algo. Yo digo, yo no vi nada, no sé nada, ni me interesa. Torres, Omar Torres, ex gendarme que fue guardia en Olimpo, bueno, contó cómo desaparecieron finalmente los cuerpos de Fasano y de Révora cuando ya estaban sin vida en el Olimpo. Como esa noche yo estaba ahí de guardia, Nazario insistió por teléfono a la guardia de la escuela de gendarmería del destacamento de oficiales que hace la escuela de oficiales que está en el partido de Vita, de la escuela Martín Miguel de Güemes, que está ahí en Ciudad de Vita, donde hacen cursos los oficiales de gendarmería. Él llamó muchas veces ahí y hablando con el oficial de servicio que había esa noche, y le decía, mirá, dice, tenemos para hacer un asado esta noche, y me gustaría, dice, que encontremos un lugar por ahí en la escuela para prender el fuego, todo eso. Y se refería, porque así ha sido, se lo llevaron a Fasano, se lo llevaron a la escuela de gendarmería para quemarlo ahí. Y a Lucía Révora la quemaron ahí en el Olimpo, en un tacho de 50, de 100, de 200 litros, esos tachos de combustible que vienen, esos tambores grandes. Bueno, le pusieron una cubierta, gasoil, ahí adentro, y la quemaron ahí a Lucía Révora, que estaba embarazada de 6 o 7 meses, porque ya estaba en estado avanzado de embarazo. Y a ella sí la quemaron ahí. Y mientras la quemaba, Rosa le tiraba tiros en el lado del tambor para agujerear el tambor. Agujereaba el tambor con las balas de una pistola, con una tipo ametralladora, así, con silenciador, para hacerle agujero al tambor para que, no sé si era para que saliera un poco el líquido que iba quedando adentro. Lo que también dijo Torres es que al pequeño, al hijo de Révora, que no llegaba a los 2 años, aunque él dio una descripción de un niño de algunos años más, no llegaba a los 2 años Guado de Pedro, que a él también lo llevaron al Olimpo, y que de alguna manera deja entrever que presenció la escena de la desaparición del cuerpo de su madre. Y yo me vengo a enterar después de todo esto, me vengo a enterar de que el chico que gritaba ahí, era un chico de 4 o 5 años, más no tenía, creo. Lo tenía debajo del brazo, nada de tenerlo abrazado o conteniéndolo, que era Guado de Pedro, el chico que miren lo que... Chico lloraba desconsoladamente, lloraba, gritaba, no había forma de pararlo. Y después me he enterado que era Guado de Pedro por

y esto lo escuché ayer cuando hicimos la entrevista, pero ahora presto especial atención de nuevo. También habló sobre la sanción, Caridad. Yo cuando hablo de sanción hablo de quienes cometieron actos, quienes fueron responsables de los delitos de lesa humanidad y genocidio, todos. Todas las personas que cometieron estos actos tienen que ser juzgadas y sancionadas. Ahora bien, cuando me refería a la sanción, me refería a que no es lo mismo, en relación a tu pregunta de la verdad, no es lo mismo la verdad sin un escenario jurídico que la sancione, sino la verdad en relación a los actos que se conocen, los actos de estas personas y la consecuencia que tienen los actos en la vida de las personas. En toda la vida de las personas, no solamente en relación a esto, los actos tienen consecuencias. Claro. Bueno, las consecuencias en estos actos que son de lesa humanidad y que entonces conciernen no solamente a quienes fueron víctimas, sino al conjunto de la sociedad, tienen que ser sancionados, porque eso es un modo de preservar a las víctimas directas y a la sociedad. Y por otro lado, también las palabras tienen consecuencias. Entonces, por eso esa verdad, que puede ser traumática para un sujeto, y por eso ahí es donde entra lo singular de cada ser humano, de lo que pueda aprender con H intermedia, ¿no? De qué estatuto puede tener, qué efecto en su vida, en su cuerpo, pueden tener estas palabras. Justamente por eso es fundamental, porque también las palabras tienen consecuencias, que esa verdad sea una verdad que, digamos, sea tratada como corresponde. Por eso no, me parece que no hay que separarla del escenario jurídico. Cuando regresemos nos vamos a meter, ¿te acordás que te dije guardate un nombre? Federico Talavera, que condujo los camiones que llevaban a las víctimas adormecidas hacia los vuelos de la muerte. Quédate con ese nombre porque vamos a escuchar su testimonio como testigo. Es el otro guardia, y más que un guardia, que participó de la audiencia de la semana pasada en Atlético Banco Olimpo. Bueno, vamos con Federico Talavera. Comenzamos escuchándolo contar cómo fue que le hicieron la convocatoria para ir al Olimpo cuando era gendarme. Para la convocatoria de Olimpo fue una reunión grupal, digamos, con todos los integrantes que iban a participar de ese operativo. Fue convocado por el comandante Luis Medina y explícitamente dijo que nosotros íbamos a cumplir la misión de custodia de ese predio, de ese lugar, porque era un operativo de fuerzas conjuntas, porque ahí estaba el policía de la provincia, gendarmería, ejército, policía federal y penitenciaría. La misión nuestra era la seguridad del predio. Contó Talavera que cuando llegó él al Olimpo estaba vacío, pero bueno, estaban haciendo la mudanza desde el banco con personas secuestradas y con personas, con las patotas, ¿no? Se mudó toda la estructura, primero del Atlético al banco, después del banco al Olimpo. A los días, no sé cuántos días, llega el segundo comandante Guillermo Cardoso, ya nuestro, era de gendarmería, era el destacamento móvil 1, y bueno, dispone de las guardias, empieza a ser las guardias, porque había una caseta en la entrada, en la parte interna del Olimpo, había una habitación donde se dispuso la guardia de prevención, digamos, la guardia de la entrada, antes del portón. Y bueno, ahí se empezó a armar, se hizo las guardias, se dispuso que eran tres guardias de 24 horas por 48 horas de descanso, y la gente que iba a trabajar, los oficiales que iban a ser el jefe de guardia, y al mismo tiempo también se dispuso el tema de la guardia interna, que nosotros no sabíamos lo que era en ese momento, que eran sus oficiales y gendarmes. Y bueno, al día llega un camión color gris, me acuerdo, Mercedes-Benz, que estaba conducido casualmente por otro gendarme que era de nuestro, que estuvo en Tucumán como destinado como custodia de Bussi. Vela era el apellido, nosotros ya todos le llaman el Moncho Vela, yo no sé su nombre, no me acuerdo, pero él es el que conducía el vehículo. Dentro de ese camión venía personas, estaban todas, estaban en la jerga de le llamaban tabique, que era con los ojos tapados, ¿verdad? Bueno, había hombres y mujeres que bajaron de ese camión y lo metieron directamente al predio que se había armado, que eso tenía dispuestos baños, una especie de comedor, cocina. Bueno, ahí se fueron entrando todos los detenidos y no me acuerdo si fue uno o dos viajes que hizo ese camión. Tremendo, ¿no? Talavera contó también que el jefe de guardia tenía una lista de personas secuestradas, lo dijo de otro modo. Porque ahí había, ¿cómo se llama? Ingresos y egresos de detenidos, constantemente. Gente que traía la brigada, gente que traía el servicio de inteligencia, que traía, los llevaba, bueno, la tarea del jefe de guardia era eso, controlar y asentar los ingresos y egresos de todos los detenidos. Estamos escuchando a Federico Talavera, que era guardia del Olimpo, pero que después lo pasaron al puesto de chofer. A mí me sacan de la guardia y me asignan como chofer. Y había otro gendarme más, que era Benítez, el apellido, que era el asistente y chofer del primer alférez Apestegui, que era de inteligencia, que también se unió después al operativo como oficial de inteligencia. Y él tenía a su cargo a este gendarme que hacía de su chofer. Y yo estaba destinado a la orden del señor, al jefe del operativo, que era Federico Minicucci. Yo era su chofer, su asistente, su todo. Una de las tareas que le dieron allí adentro del Olimpo era llevar cintas y listas a otros lugares. Yo llevaba las grabaciones, las cintas, yo llevaba las listas. Las cintas se llevaba al batallón de inteligencia en Callao y Perón, creo que es ahora Perón. Y las listas se llevaban al primer cuerpo de ejército. Yo se lo entregaba en propias manos al coronel Ferro. Las listas salían. Esas listas se hacían todos los días. Talavera contó que había personas secuestradas que estaban sin vendas y que realizaban distintos tipos de tareas como mano de obra esclava. Y había detenidos que salían afuera, que habían dos, que salían a limpiar los coches, a arreglar. O sea, ellos no tenían venda, como también había dentro gente que no estaba con venda, que cumplía funciones específicas. Hablo de los detenidos, como técnicos, ingeniero de sonido, ingeniero, porque como caso anecdótico le digo, yo una vez le llevé un cassette, porque me dijeron, sí, ahí adentro hay un ingeniero que graba canciones, qué sé yo. Yo le llevé el cassette, le entregué al muchacho, me acerqué hasta la reja, le entregué un cassette y me grabó canciones. Pero esa gente estaba sin venda. Como también la chica embarazada, que creo que está dentro de la declaración anterior, en la instrucción anterior, no sé cuál, que hacía como asistente de Minicucci y de Cardoso en la oficina, que es la que escribía y hacía la lista de los detenidos con códigos alfanuméricos de cada uno de ellos. Por eso yo sé que las listas existieron. También contó la historia de una embarazada a la que le robaron a su hija, la apropiaron e incineraron su cuerpo en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Puente 12. No la nombró, pero estaba contando la historia de Lucía Rosalinda Tartaglia. Su hijo fue apropiado por uno de los oficiales de inteligencia, Paco, que fui yo el que lo llevó al hospital militar, con vida, embarazada, y luego me entregaron el cuerpo de esa chica, que después fue incinerada en Puente 12, en la comisaría de Puente 12. Talavera relató otro caso de incineración de cuerpos dentro del Olimpo. Fue un matrimonio que ingresó con un Fiat 600 color gris. En el Olimpo teníamos unos tanques que estaban dispuestos para basura, muy grandes, que medían más o menos de diámetro un metro y medio y calculo que 2 metros de altura, que los cocineros usaban para depositar ahí su basura. ingresaron este matrimonio con el Fiat 600 y el señor era bastante robusto. Bueno, lo sacan la gente de la Guardia Interna, más lo de inteligencia, lo sacan, lo llevan y lo depositan dentro de ese tanque a este señor, no a la señora. Entonces ahí era ya prácticamente de noche. Entonces ahí en la corrida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y se quedó una máquina, fue el comentario de uno de los de inteligencia. Y nosotros no sabíamos lo que era eso, que se quedó una máquina. Bueno, la cuestión que me mandan a mí, sale el coronel Federico Menicucci y me dice, te vas a ir a esta gomería, me da la dirección, porque teníamos una camioneta ranchera que con la que sacábamos la basura, que era la que estaba a mi cargo. Dice, te vas a ir a esta gomería, te van a entregar unas cubiertas. Y me voy, me presento, eran las 7, 8 de la noche, me presento ahí y me entregan las cubiertas. Bueno, yo cargo las cubiertas, traigo. Esas cubiertas después son depositadas dentro del fuego. Le echaron combustible, qué sé yo. Bueno, empieza a prender fuego y ese fue el final de ese señor. Hoy Pablo Giacobbe rescató del libro que tiene el testimonio de Mario Villani algo que él dijo sobre lo que hicieron con los cuerpos de Carlos Fasano y de Lucila Révora. También lo decía por allí Ana Careaga, que Villani lo había dicho en su testimonio en Olimpo, en Atlético Banco Olimpo 1. Dice, también me tocó vivir, entre tantos otros casos, el del matrimonio de Carlos Fasano y Lucila Révora, cuyos cadáveres trajeron a Olimpo en octubre de 1978 para incinerarlos en el patio en un tambor de aceite vacío. Vi el cadáver de Fasano tapado con una frazada en el piso. Todavía hoy puedo sentir el olor de los cuerpos quemándose. También me comentaba gente que trabajó en el espacio de memoria en Olimpo y en los orígenes de Radio Presente, con quien compartimos esta cobertura en la radio La Bemba, que los testimonios de los vecinos que vivían en aquella época en el barrio también dan cuenta de el olor de los cuerpos quemándose, de ese recuerdo, ¿no? Volvemos al testimonio de Federico Talavera, que dio cuenta de un operativo en Claypole donde se llevaron a una nena al Olimpo. Pregunta a una de las querellantes, Sol Orcade, del CELS. Le hago una consulta. ¿Usted ha tomado conocimiento de que al Olimpo hayan llevado niños o niñas secuestradas? Secuestrada no. Se hizo un operativo en la ciudad, en la localidad de Claypole, donde se secuestraron elementos explosivos. Y en el lugar, de ese lugar se trajo una niña de, no me acuerdo si era entre 10 o 11 años, que vino hasta Olimpo, la trajeron hasta Olimpo con el terminado el operativo. Ese operativo participé yo porque yo fui con el camión y con el oficial de explosivos. Fuimos a retirar el explosivo que estaba dispuesto en un sillón, que no sé para quién era, y esa nena viajó con nosotros en el camión hasta Olimpo. ¿Qué pasó con la nena después? No lo sé, porque se lo llevaron. Y por último, vamos a escuchar a Federico Talavera contar cómo trasladó a personas secuestradas al aeroparque hacia su destino final, que era participar de un vuelo de la muerte, involuntariamente, por supuesto. Participar no fue una palabra muy feliz. Qué tremendo todo lo que escuchamos, ¿no? Es muy tremendo todo lo que escuchamos. Casi que es imposible de abarcar, ¿no? Y como decimos siempre en un programa de una hora de radio, se nos pueden escapar montones de cosas, se nos escapan montones de cosas. Este audio a mí me pareció casi iría tan tremendo como el recorte que hicimos de Torres contando lo de Révora. Te voy a explicar puntualmente para que tengas un panorama de por qué yo supe de quiénes estuvieron en ese vuelo, porque primero se hizo una reunión a la noche, se hizo una reunión donde hubo un happening, empezaron a tomar whisky, abundante whisky, mientras el resto del personal estaba cargando gente en el furgón, ¿sí? Entonces, se hicieron una cena ahí, que estuvieron, estaba Pereira Pestegui, Miguel Cardoso, William, Minicucci, estuvo Guastavino, Julián Minetti, estuvo El Candado, que no sé cómo se llama, que es de penitenciaría, el turco Julián, los dos polacos, Esteves, Pereira Pestegui de Gendarmería, Nelson Méndez de Gendarmería, también subió, vino a ver cómo era lanzar gente del avión. Para eso vinieron, porque ellos no son ni de inteligencia, estaban todos borrachos. Y esa... Sí, y ese recuerdo... Son la gente que estuvieron en el vuelo, que a mí me tocó llevar gente en ese furgón, manejar el furgón hasta el aeroparque, y del aeroparque después me volví a Olimpo a buscar los autos para ir a buscar a los señores que ya no podían ni caminar del pedo que tenían. Perdón la expresión. No, no, está bien, está bien. De la forma que usted lo manifieste, va a ser la más certera, seguramente. Y esta, es lo que esta yo siento, reunión, es lo que yo te puedo... Esto me quedó grabado a mí. Eso justamente no me lo puedo olvidar jamás. Impresionante, impresionante. Para quienes nos están escuchando en vivo, les cuento que este viernes 2 de junio, perdón a quienes nos están escuchando en no vivo, pero este 2 de junio, desde las 12 del mediodía, vamos a estar transmitiendo en vivo un veredicto de juicio en Mendoza, un juicio al que no le pudimos entrar porque el tribunal decidió que no podíamos pasar las testimoniales. Así que, bueno, vamos a estar allí desde las 12, entonces, para escuchar el veredicto del noveno juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Además de los otros juicios que ya venimos transmitiendo y que con los que coincidiremos. Bueno, es duro hacer el horario público, es duro escucharlo también, por eso te agradecemos que estés del otro lado. En la jornada del locro matriótico y cultural que hicimos este 26 de mayo aquí en La Retaguardia, vinieron un montón de estas personas a las que escuchás participar en los juicios, no Torres ni Talavera. Pudimos charlar con Gerardo del Oro, ese extraordinario fotógrafo que fue testigo por su hermana Patricia en el juicio Garachico. Y nos volvió a contar que nos escucha bien tempranito en el aire de FM La Tribu. Así que el saludo de hoy es para los compañeros y compañeras de FM La Tribu y para la audiencia prestada que tenemos allí en ese medio tan querido y tan querible. Nos encontramos la semana que viene. Paulo Giacobbe estuvo en la selección, en el recorte de estos audios que conforman Oral y Público, lo hace todas las semanas. María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele y te digo que la semana que viene, si tenés ganas, nos volvemos a encontrar para seguir haciendo este programa de radio que se llama, ¿cómo era? Oral y Público. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.